música que hacen Juan y Locante. Esta noche se da. Este viene grabado, atención, en el último cuarteto Leo con la voz de Gary. Él ha adaptado esta bonita cumbia a su repertorio y les canta en la gran noche Luz de Luna. Estoy solo aquí, aquí en mi cuarto, queriendo fingir que ya no te amo. Pero si tu amor, mujer, cambió toda mi vida, ya no puedo soportar el mundo si no estás. Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida. Hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí. Que ella esté, dile de mi amor, de mi gran dolor. Luz de luna, luz de luna. Cuéntame que mi corazón ya no puede resistir. Ya no puedo soportar el mundo si no estás. Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida. Hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí. Luz de luna, luz de luna. Búscala donde quiera que ella esté y dile de mi amor, de mi gran dolor. Ya no puede resistir. A ver esa guitarra, mate. Sí. Gracias. El show de Gary.